pasa con Meta en el huracán, bailando como si fuera mañana el final. Se formaron más grietas en mi cristal, y en un instante yo supe que no soy tan bacán. Perdón, perdí el control. Conocerte, tocar tu piel, probar tu miel, nunca fue mío al merecer. El cielo fue conocerte, por suerte fue, fue conocerte.